buen día a todos que están escuchando esto. Estamos preparando con todo el amor y aparte con la participación de los hermanos, que cada uno con sus capacidades, con sus dones, ellos van brindando lo mejor de ellos, desde la organización, desde las invitaciones, desde preparar la feria para que también el sábado estén todos juntos, y en el Centro Cultural también estamos haciendo toda la actividad para que se concrete con éxito, igual que en el Fioravanti. Lo que me interesa destacar es que hay una revista digital, está la propaganda que está a cargo de hermanos que se especializan en eso, en la tecnología, Elio, después está Julio, que está la parte que él va a relatar su experiencia de arte a través de la escenografía, y nuestra hermana Delia también, que está trabajando desde la difusión, y bueno, y uno desde la comunicación con Ricardo, que hacemos lo mejor posible para que ustedes entiendan que este espacio cultural del 25, del 24 de agosto y el 25 tiene una resignificación, porque como lo dije, es colectivo. Esto no se puede hacer en la dimensión que la estamos haciendo pocos. Esto siempre tiene que estar atrás muchas personas, los auspiciantes, las personas que apoyan a nosotros de alguna forma tan en donaciones, el Pablo VI con su posibilidad de brindarnos un lugar para poder estar. Vienen 50 personas y hay que ubicar las 50 personas dos días. Hay gente que también trabaja en la parte del comedor. Es todo un movimiento de mucha gente alrededor para que esto se visibilice de tal manera que nosotros nos sintamos dignos de ser bolivianos, dignos de participar en esto y saber que la patria grande se hace haciendo y revalorizando la cultura. Así que de cultura se habla, y quién más puede hablar, Julio, de eso, porque lo hace a través de su arte. Lito. Julio, estaba justo hace un ratito diciéndole a Miriam qué hermoso que es el fondo que tienen hoy para la presentación, y me comentaban que vos sos el artista detrás. Contanos un poco, bueno, tu experiencia participando del INTI. Bueno, yo también hace mucho tiempo, vengo más de 20 años con Ricardo acompañando. Un día me acerqué al evento que se hacía hace bastante años, y bueno, y me ofrecí a ver qué es lo que podía colaborar. Dios me dio la posibilidad de usar las manos para pintar, y bueno, sucedió que bueno, que yo empecé a participar y dije, le voy a hacer la escenografía un día, y bueno, esa es la escenografía que siempre está presente en el evento. Así que la figura que tenemos atrás, que es un yatiri, es un sacerdote que está realizando la ceremonia, eso me nació de algo muy adentro, muy espiritual, ¿no? Porque la ceremonia es muy profunda. No sé si ustedes han venido alguna vez, cuando también hay un hermano que hace la ceremonia al inicio, cuando empieza a sahumar, es algo como que nace algo de ahí, se engloba todo en algo muy profundo, ¿no? Es un sentimiento. Y bueno, eso yo lo manifesté, lo volqué, es un paisaje interior que yo digo, son sentimientos que uno ha tenido y que ha recibido a través de la música, sobre todo yo me inspiré mucho en la música. Estamos muy lejos del pago nuestro, y bueno, a la música me inspiro en estas obras, ¿no? Y bueno, colaborando de esa manera, haciendo la afiche también todos los años, y bueno, es una forma de colaborar y que la cultura nuestra no se muera y que todo se integre en algún momento, ¿no? Porque por ahí las barreras limítrofes no nos tienen que separar a nosotros, ¿no? Yo soy del norte de Jujuy, hijo de boliviano, y allá es una sola cultura, así como los hermanos mapuches son mapuches bolivianos, mapuches chilenos, bueno, allá todo el noroeste, sobre todo, es la misma cultura, ¿no? Y bueno, yo emigré para estos lugares desde el año 80 que estoy acá, me ejercí la docencia, bueno, yo ya estoy jubilado ahora, pero bueno, traje mi cultura a través del arte y de esta manera la comparto, ¿no? Así que bueno, contento de realizar un nuevo Inti Raymi, y bueno, invitamos a todos los hermanos bolivianos y no bolivianos, porque ya esto ya es de todo. Es una manera que nosotros hemos entablado de comunicarnos, y estamos contentos, ¿no? Porque han transcurrido muchos años y estamos todavía en permanencia. muy importante que es la historia, ¿no? Ricardo, hacías un ratito también mención de bueno, todo lo que han tenido que atravesar las familias desde que han llegado a este territorio y a otros tantos territorios. Delia, vos siempre muy presente también acá en el INTI, feliz de, lo decías hoy también, de bueno, de mostrar tu cultura y de que tu cultura siga presente también acá a pesar de no estar en tu país. Sí, y gracias por la entrevista, sí, la verdad muy agradecida a que me vine de mi país, llegué a la Argentina, nos abren con sus brazos y con su amor los argentinos, muy agradecida, y yo quiero invitarlos el domingo a que ellos vengan a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, que va a haber comida boliviana también, y nuestra música. Yo siempre digo, la música y el arte es muy importante y vital para un ser humano, y a veces no lo tomamos en cuenta. Vivimos como locos y no nos damos cuenta que la vida es una sola y es un momento. Pues hoy estoy parada, tal vez quién sabe mañana, ¿no? Pero uno con el arte y la música es que alimentas tu alma, que es lo más importante, ¿no? Yo les invito de todo corazón a todos los vietnamenses, bolivianos, no bolivianos, les vamos a esperar. Les esperamos a las 5 de la tarde, 17 horas, el domingo, en Fioravanti. Gracias. Hacemos la última, también contar un poco, bueno, eso, digamos, la grilla completa. Exacto, para que vean lo importante que está, acuérdense que Vilcabamba, Vilcabamba de Santa Rosa, Huichemapu de Viedma, Calpapacha de Viedma a través de Martín Vinaya, el Grupo Mitayo, que ustedes ya los conocen, el Sol Creciente de Viedma, Salay Bolivia, América Morena, Asociación Cultura Matices de Perú, que son las partes de danza y folclore, y no quiero olvidarme de que está el streaming que va a estar y la revista, más que todo, que va a ser digital, que usted el QR de la revista hace un clic y automáticamente la van a tener visualizada por todos lados, y eso es importante. Y sigo sosteniendo, ¿no? Ese espacio está para todos, como dice Julio y como también lo manifiesta Delia, y nosotros que somos, yo soy educadora, también jubilada, sabemos que eso es muy, muy significativo. Así que los invito a que explote el Centro Cultural y explote Florente Ruggeri con la presencia de la familia, y están todos juntos a saber que eso es un lugar de todos, como lo dijo Julio. Gracias por ustedes, gracias por la presencia, y siempre Radio Encuentro, como siempre, está en lo popular. No quiero dejar de pasar la oportunidad. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Bueno, las entradas la adquieren, si la quieren por teléfono. Acá hay un teléfono para que ustedes tranquilamente puedan llamar. Es 2920-411-47. Eso es ahí. Después, lo importante, la entrada, me parece bárbaro lo que dijiste, porque vale 5.000 pesos, y la compra el sábado, está habilitada para el domingo, entonces es una promo especial, entonces el sábado pueden tener dos entradas. También se va a vender en la feria municipal, al mediodía se va a ir a ver en la feria municipal, también se va a vender ahí. Y otra cosita más importante es que el domingo, si el sábado no viene, el domingo vengan, colaboran con nosotros, 5.000 pesos, y listo, estamos en familia. El sábado doble entrada, y el domingo, el que no pudo el sábado, vaya y bueno, y colabora con nosotros. Bien, buenísimo, entonces reiteramos, este año, sábado aquí en el Centro Cultural, domingo en el Fioravanti. Exactamente, lo dijiste bárbaro, es así, los esperamos, gracias.